para hablar acerca de unas cosas que el Señor Jesucristo enseñó. Luego de enseñar, Él va a comenzar a hacer algunas cosas que es propicio que nosotros las meditemos, las repasemos y veamos también la enseñanza del Señor en sus obras. El Señor no solo enseñó con palabras, y cuando Él usó palabras, como ya hemos visto el Sermón del Monte, Él fue un maestro que no usó palabras de humana sabiduría. Si bien había mucha sabiduría, pero no apeló a las palabras que hoy muchos tienden a usar y que llevan a muchas contiendas, a muchas disensiones. Nosotros, dice la Escritura, que debemos seguir el ejemplo de aquel que nos dejó sus pisadas. Y las pisadas de Cristo, hermanos, las vemos en el Evangelio, en todas las Escrituras, pero en los Evangelios es propicio ver cómo es que Él ministró, cómo es que Él llevó adelante la obra que su Padre le encomendó. Vamos a Mateo capítulo 8, luego que el Señor habla de los dos cimientos, los dos fundamentos de aquel hombre prudente que edificó sus casas sobre la roca, es decir, sobre la obediencia a Dios, su vida, todo lo que él hace, lo hace haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor dice que ese es un hombre sabio. Y el hombre necio es aquel que hace su vida de acuerdo a lo que a él le parece, que no tiene un fundamento, que no tiene una roca, sino que él edifica de acuerdo a lo que, bueno, a él le parece y... ¿Se va a acabar? Si no, puedes hacer otro micro, no hay problema. Y esto es algo, hermanos, hemos sido exhortados por el Señor para cuidar de no estar edificando en nuestros pareceres, que sea la palabra de Dios quien gobierne nuestras vidas. Entonces sigamos con Mateo 8, dice la Escritura aquí: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, este sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oremos, amados. Una vez más, Señor, te rogamos y te pedimos que nos bendigas, Señor, con tu sabiduría, con tu entendimiento, que hagas resplandecer la luz de tu rostro, Señor, en nosotros, Que des alegría a nuestro corazón. Que nos dé sencillez, la sencillez de Cristo, la humildad, para seguir las pisadas del Maestro. Líbranos, Señor, de la sabiduría humana, del atender a nuestras razones, a nuestras demandas, Señor, o las demandas de otros. Aunque tu palabra nos dice que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Hay una esperanza en nosotros y esta defensa debe ser hecha con mansedumbre y reverencia, no tratando de satisfacer las mentes de aquellos que están viviendo en oscuridad, sino recordando humildemente, Señor, tu obra en nosotros. Y ayúdanos a ser como nuestro Señor. Que según tu promesa, que tú, el que empezaste la buena obra, la vas a perfeccionar, Señor. Y esperamos ser así, ser hallados perfectos delante de ti. No por nuestra fuerza ni por nuestro brazo, sino por tu gracia, Señor. Guíanos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo que vamos a ver después de este sermón extenso del Señor, donde Él toca varios temas y Él, no les decía hace unas semanas que Él no, la enseñanza de nuestro Señor no es como las enseñanzas que hoy hacemos. Donde nosotros preparamos a veces un sermón, una parte de la Escritura, meditamos en ella. Y el Señor en sus palabras mostraba tantas riquezas, tanta sabiduría, que ha sido necesario pasar semanas meditando en esas palabras. Y hay algo que les decía que debemos comprender, que debemos entender e imitar del Señor, es acerca de su sencillez. ¿Va a seguir fallando esto? ¿Cuál es esto? Acerca de su humildad. Y es lo que cada maestro y cada persona que se pretende, que pretende servir al Señor debe tener en cuenta. Y también aún nosotros, los hermanos que quizás nunca enseñen desde un púlpito o en un lugar, pues, pero lo tienen que hacer con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y tienen que ministrarle las palabras del Señor y debemos seguir su ejemplo. Y luego de esto, el Señor va a vivir lo que Él ha enseñado. Porque terminando el sermón, dice, cuando descendió del monte, después de dar el sermón, desciende del monte y dice la Escritura que le seguía mucha gente. Este seguimiento al Señor no debemos entenderlo como un seguimiento a su doctrina, a la verdad, sino a las cosas que Él muchas veces hacía o lo que ellos esperaban de Él. Muchas veces esperaban ciertos favores, pero no le seguían sinceramente. Casi a la mitad de su ministerio, Él va a decir palabras cada vez más duras y aún muchos de sus discípulos se van a volver atrás. Así que la gente le seguía. Luego en San Juan él dice que la gente le seguía no por las señales que habían visto, sino por el pan que habían comido. Hoy día tenemos mucha gente siguiendo al Señor de esa manera. No por sus enseñanzas, no por lo que Él hace, sino por ciertos favores que quieren o esperan recibir de Él. Es propicio que nosotros examinemos nuestro corazón para saber y entender por qué seguimos a Cristo. si es que le estamos siguiendo. Luego dice la Escritura aquí que he aquí vino un leproso. Y el leproso, hermanos, no estaba en el monte, porque según la ley los leprosos debían estar fuera del pueblo. Y los leprosos vivían de la misericordia de la gente, de lo que la gente les tiraba, pues ellos no tenían contacto. Ellos, cuando estaban cerca de las poblaciones, debían tocar una campana diciendo leproso, leproso, para que nadie los tocase. Y eran de una manera expulsados, no podían estar escuchando las palabras, no podían estar en las sinagogas. Era una de las peores situaciones de un ser humano en Israel. Y aún hasta ahora, todavía hay leprosorios, todavía hay gente que padece esta enfermedad. Y en ese entonces la ley había dado mandamientos en cuanto a ellos. El hecho de que estén fuera, el hecho de que no podían estar, y ellos debían declarar su inmundicia siempre. Este leproso tiene un acto de humildad, algunos han llamado de valentía, pero yo más bien veo un hombre humilde que se acerca al Señor y se postra ante Él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Recordemos lo que el Señor enseñó iniciando el sermón, ahí el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Él decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí vemos un hombre en su miseria, en su debacle física y también espiritual, sin esperanza, porque la lepra, una vez que el sacerdote declaraba que la lepra se había extendido sobre el cuerpo, muchos morían de esa manera. Y su final era algo que nadie puede verlo sin inmutarse. Era una muerte triste y dolorosa. Así que este hombre se acerca al Señor y le dice: Señor, Señor. Él creía que Él era el Señor. Esta no es una frase como nosotros decimos a alguien, ¿no? Señor tal o Señor tal. No, esta palabra declara la fe que tenía este leproso. Y a la misma vez la humildad. Señor, si quieres, puedes limpiar. Su sencillez, la sencillez, la humildad requerida por el Señor para ser oído por Él. Él lo sabía. Y Él, hermanos, y esta parte nos enseña justamente lo contrario que hoy venimos escuchando en muchas llamadas congregaciones, dice que cristianas, donde están enseñando que uno puede declarar su sanidad, que uno puede declarar su prosperidad, que Dios, si tú lo haces, Dios va a atender a tus demandas. Nada más lejos de la verdad. Doctrina tan perversa, nacido del corazón de aquellas personas que odian a Dios y odian su voluntad. El Señor jamás ha enseñado estas cosas. Él más bien dice en su palabra que Él es el creador de todo, que su mano hizo todas estas cosas, pero que Él mirará al pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla a su palabra. Y aquí vemos uno así. Y el Salmo 138, que lo vamos a cantar al final, dice que Él Al altivo mira de lejos, pero atiende al humilde. Hermano, es imposible que él no atienda al humilde. Que él no se humille a atender al pobre y al menesteroso. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, amplio en perdonar. Y que justamente el profeta Isaías hace énfasis en esto. Ahora, él hace énfasis porque el Señor le ordena que escriba esto. Tanto en Isaías 55 como en el capítulo 66 dice esto. Vamos a leer el del 55. Isaías 55. El versículo 15 dice, perdón, 57. Dice el Señor allí, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Luego en el 66, dice el Señor, el versículo 1, el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y aquí, hermanos, vemos a un hombre así, a un leproso, que temblaba ante la palabra del Señor, que no viene a decirle, a reclamar al Señor: Señor, límpiame, menos a declarar que ya está sano. ¿Cuánto engaño, hermano, hay en esto? Y uno habla con estas personas, le muestra la verdad del Señor, y qué triste es que se siguen revelando, dicen: no, yo sigo creyendo esto, yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que el Señor va a bendecirme, yo sé. Cuando le preguntas, ¿cómo lo sabes? ¿Dónde o cuándo el Señor te ha dicho esto que va a hacer? Justamente el Señor declara lo contrario. Justamente el declarar o el ser presuntuoso, decir: yo sé que el Señor, yo sé que me va a hacer, yo sé que va a hacer esto y yo declaro esto, no es otra cosa que la soberbia, el orgullo. Y Dios detesta al orgulloso, al soberbio. Dios detesta a aquella persona que no admite amonestación, que no admite reprensión, que cree saber todo y finalmente dice el Señor que no sabe nada como debe saberlo. Hermanos, estamos en el tiempo de la demostración del conocimiento, de las teologías, de la exhibición por todos los medios, donde los hombres hacen alarde, dice de que conocen las cosas de Dios, pero desgraciadamente no conocen a Dios. Y el hermano Roque al inicio en la oración mencionaba el texto en Jeremías, que si hay algo de lo cual nosotros nos deberíamos alabar, es en conocerle, que Él es el Señor. Que no nos alabemos en las cosas que podemos conseguir o tener, sino que nos alabemos, si es que podemos, en decir que conocemos a Dios. Alábese en esto. ¿Tú te puedes alabar, amado, de que conoces al Señor? Por la gracia hemos conocido al Señor, no por nuestro brazo, No hemos llegado a ser limpios de nuestra maldad porque nosotros quisimos. ¿Alguien quiso ser limpio acá de su inmundicia? ¿Alguien de nosotros buscó al Señor? No, hermanos. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. Y de una manera, hermanos, todos hemos estado enfermos, como dice Isaías capítulo 1, versículo 6. Que no había en nosotros nada sano, hinchazón y podrida llaga. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no había nada bueno en nosotros. Entonces estábamos en la misma condición que este leproso. ¿Y cómo vinimos al Señor? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo vinimos? ¿Estabas en tus soberbias? ¿Estabas pidiendo, reclamando que Dios te atendiese? ¿Fue así? Algo hizo el Señor, algo maravilloso hizo el Señor. Nos humilló. Nos hizo ver realmente la condición en que estábamos. Y éramos como otro leproso, Naamán, ¿no? Naamán el sirio, que cuando escuchó que había en Israel alguien que podía sanarle, vino a él. Y como la orden fue que vaya al río Jordán y se lavase, él dijo, en mi tierra hay mejores aguas que estas. No hay mejores ríos allá. Y se volvió. Y un criado le hace entrar en razón. Le dice, Señor, es verdad, ya hay más ríos mejores, pero si el profeta te dice, anda y lávate y serás limpio, o sea, ¿por qué no atenderlo? Y entró en razón. Menos mal que alguien, un elocuente mediador, le hizo entrar en razón. Y Naamán fue y se lavó. Y después que lavó, entendió que Dios lo quería humilde. Lo quería sencillo. Y este leproso viene así al Señor, ya lo había entendido. Y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿No hemos venido así al Señor, amados? ¿Y no venimos así cada vez también que pecamos? Aún siendo sus hijos, todavía caemos en pecado y por su gracia no los practicamos. Pero no venimos así. Es un dolor confesar pecados, pero es necesario. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Y muchas veces y casi siempre el Señor nos va a humillar con nuestros propios pecados, no con los pecados de los otros. Y es una verdad que el Señor, como que nos quiere humilde, lo va a lograr. Hermanos, les hablo una persona que ustedes conocen, que ha estado andando en soberbias, que ha estado andando en las vanaglorias de la vida, que llegó a alcanzar algo de fama, una fama carnal, una fama que no es otra cosa que rebelarse y usar la piedad como un medio para las glorias personales. Y ustedes saben lo que el Señor ha hecho, lo que nos ha hecho el Señor, que nos ha humillado para que podamos reconocerle que Él reina, que Él gobierna. Y nos ha hecho ver nuestra inmundicia, siendo que ya lo había hecho cuando nos salvó, pero lo vuelve a hacer. Y esto es lo mismo que le sucedió a David. David ya era un hijo de Dios, David ya gozaba de la comunión con Dios. David se presentaba cada mañana y le decía, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, yo lo haré. Pero en un momento en su vida, David, el dulce cantor de Israel, el que era conforme al corazón de Dios, de David, cayó en pecado. Grave pecado. Un pecado digno de que él muriera. Era justo de que él muriera. Y David se endurece. No es que él peca y él ya al día siguiente llora y no, no, él se endurece. Y pasa tiempo y pasa meses sin confesarlo, sin apartar. Bueno, quizás ya no lo practicaba, no estaba, pero no lo confesaba. Y estaba allí. Y en el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Era como una bestia. Y el Señor es quien en su misericordia lo trae a la comunión. Es el Señor, no es él. ¿Se han dado cuenta? Es el Señor quien usa al profeta. Y él ha pasado unos meses y se ha olvidado de lo que él hizo. Se ha olvidado de su inmundicia. Y Natán le presenta el cuadro. Y cuando le dice, David dice, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. David no se esperaba eso, pero el Señor venía en su búsqueda. Y de ahí en adelante vamos a ver a un David humilde. Los salmos ahora claman por la misericordia de Dios. Ahora los salmos han cambiado. Ahora los salmos dicen, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y reconoce la gracia y la misericordia de Dios como nadie. Era propicio. Pero nosotros, amados, tenemos esos textos para no pecar ya a la manera de David. Y por la gracia, solo por la gracia de Dios no pecamos de esa manera. Ahora somos más sensibles a la inmundicia, porque estamos edificados sobre todo este fundamento. Porque estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Esa es la razón. No debemos ver a estas personas, hijos de Dios, decir, bueno, si ellos pecaron, nosotros también podemos pecar igual. No, no. Justamente, pecaron para que ya nosotros no pequemos así. Para que hoy vengamos como este hombre, diciéndole, Señor, límpianos. Porque ahora nosotros sabemos que el Señor sí nos quiere limpiar. Dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros y limpiarnos de toda maldad. Ya nos limpió, ya nos hizo que nuestra carne sea una nueva carne, seamos nuevas criaturas, ya no deberíamos andar ni mirando ni anhelando el pecado. Ya nuestros ojos deberían estar cerrados, pero todavía la presencia del pecado en nosotros nos humilla y nos debe llevar al Señor a reconocer su grandeza, a reconocer que solo Él reina, que solo Él gobierna. Hermanos, estamos en un tiempo donde la humanidad se está rebelando abiertamente contra Dios. Y el Señor ha escrito de eso. Hoy que alguien tenga un hijo y no se haya casado, no es visto como algo malo, ¿no es cierto? Antes hasta la moral decía, se escondía porque había justamente un prejuicio, ¿no? Diciendo, qué bárbaro, mira cómo, qué ha hecho esta persona, cómo está, cómo sus padres han permitido eso. Hoy ya hay padres que si tienen hijos homosexuales, los defienden. Y dicen, es su derecho, si él siente así, ¿por qué le vamos a negar? Y exactamente se está cumpliendo las palabras del Señor. Exactamente. Que los días previos a su venida serán como los días de Sodoma y de Gomorra. Estamos en esos días. Y el mal va a avanzar, va a seguir avanzando. Pero recordemos que nosotros estamos como faros, como luminares en medio de este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Y que va, esto va a acrecentar. Nuestros hijos se van a rebelar contra Dios, habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo estado sentados y escuchando del amor y de la misericordia de Dios, se van a rebelar. No van a proceder al arrepentimiento. Saben que Dios es bueno. Saben que Dios es el único que le puede dar todas las cosas que necesitan y de una manera correcta y hermosa. Sin dolor, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El Señor le puede dar todo, todo, exactamente todo lo que necesita. Y yo le decía esto a mi hijo esta semana pasada. Hijo, puedes conseguir varias cosas, pero nunca tendrás la bendición de Dios. No hay bendición en ese camino. Y tú conoces de esto. No hay forma de que Dios bendiga a aquella persona que lo ha dejado. Pueden prosperar, pueden tener, pero eso lo puede hacer cualquiera. Pero la bendición del Señor es la que enriquece. Y no habla de riquezas materiales, habla de las riquezas eternas en gloria. Y el Señor dice, no añade tristeza. Qué tremendo, ¿no? Añade gozo, añade paz. Y el humilde, el pobre, dice la Escritura, no oye reprensiones. ¿Por qué? No oye, ¿por qué? Porque no tiene nadie que le pueda amonestar, porque no tiene recursos para levantarse, para rebelarse. Dios los mantiene así. Y el Señor, les decíamos ayer a los hermanos jóvenes, los solteros, que el Señor nos manda a asociarnos con los humildes. Y justamente el camino de humildad es un camino contrario a lo que nosotros vemos en este mundo. Todo el mundo busca el ser destacado, el ser admirado, el ser reconocido, el ser congratulado, el ser admirado, el llegar a los primeros lugares. Y desgraciadamente las iglesias también han caído en eso. El ser vistas, el publicarse, el que los demás nos conozcan. El recibir ciertos reconocimientos o ciertos me gusta de los demás. Como si de eso se tratara la obra del Señor. Cuando el Señor dice aquí en su palabra, luego que sana al leproso, él le dice, quiero, sé limpio. Y luego el Señor dice, al instante su lepra desapareció. Entonces le dijo, mira, no lo digas a nadie. Es una obra hermosa, es una obra del Señor, no lo digas. O sea, no estés publicando de esto, gózate en la intimidad con el Señor. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Saben por qué sabemos que hay muchas de las cosas que hacen algunos que no son de Dios, no provienen del Señor? Porque las publican. Las publican. ¿Para qué publicas algo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres conseguir? Que otros te miren. Ese es el propósito. Para eso ya tenemos nuestra recompensa. No lo digas a nadie. El Señor ha hecho algo en ti. Ahora, no está hablando de cuando el Señor le dice algo a otros leprosos, a otros, perdón, endemoniados. ¿Se acuerdan de los gadarenos? Uno de ellos viene y le dice, Señor, te seguiré, déjame que te siga. Y el Señor le dijo, no, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Parece una contradicción. Pero el Señor aquí está impidiendo que él vaya a otras personas y que solamente lo busquen a él por el beneficio. Y que él llegue a alcanzar una fama de esta manera, no la correcta. Este hombre había recibido algo del Señor porque se había acercado en humildad. Y es imposible de que Dios no atienda al humilde. Pero la fama hace que personas sin humildad se acerquen al Señor. ¿Recuerdan cuando éramos una iglesia media famosa? Venían personas por todo sitio. ¿Y ustedes? Hay que comprar más sillas, hay que comprar más. Y yo hablaba con un amigo del extranjero anoche y le decía, doy gracias al Señor porque veo a mis hermanos, los conozco y anhelo que se conformen al Señor. Y no quiero publicar nada, Y él siempre me ha instado, oye, las enseñanzas que salgan para afuera. Digo, no, bueno, si salen, salgan, pero que no sea por nuestro brazo. Que no sea por el deseo de alcanzar cosas en la carne. Y hermanos, tú que tienes alguna, participas de una red social, cuídate. Cuídate de publicar tus fotos, tus selfies. ¿Para qué lo publicas? ¿Qué quieres que vean tu cara? ¿Es tan bonita tu cara? ¿Es tan bonito lo que haces? ¿Qué sentido tiene? Ahora, no te estoy condenando, solamente estoy pidiendo que te examines. Nada más. O decir, ay, pastor, está ahora en contra. No estoy en contra. Pero sabe que sobre todas estas cosas nos juzgará el Señor. ¿Sí? Nos va a juzgar el Señor. Entonces acá viene el Señor y le dice algo. Ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda como ordenó Moisés. El Señor, como vimos en la mañana, al inicio, se sometió a la ley, no estaba rebelde, él vino a cumplir todo y dice para testimonio a ellos. Si uno va a la ley, este leproso ya era conocido por el sacerdote. Y el sacerdote ya había declarado su inmundicia. Entonces él tenía que ir nuevamente al sacerdote y decirle, vengo a presentar mi ofrenda. ¿Cuál es la razón? He sido limpio. He sido limpiado. ¿Y qué enfermedad tenías? Yo era leproso. ¿Se acuerdan? Soy hijo de tal, de tal, de tal. ¿Tú eres el leproso? Sí. ¿Cómo has sido limpio? Jesús me limpió. Era para testimonio a ellos. ¿Cuántos testimonios habrán tenido los sacerdotes de las limpiezas que el Señor hizo? ¿Cuántos? Venían leprosos, venían. Venían otros cojos, otros magullados y ya, podemos ahora presentar. No, pero tú eres imperfecto, no te puedes presentar. No, es que estoy sano, estoy limpio. He sido sanado. Y ellos tenían que mirar ahora la piel y decía, estás limpio. Hermanos, ellos recibieron mucho testimonio. ¿Y saben? El mundo, nuestros hijos, nuestros familiares, los que nos conocen, han recibido un testimonio de que el Señor nos ha limpiado. Y el mundo se da cuenta y exactamente ellos saben quiénes son los seguidores del Señor. Ellos dicen, este es el Señor. Este no, este es un hermano más mentiroso que el diablo. Yo he escuchado a algunos decir eso. Pero este sí, este es verdaderamente, hasta lo he probado, algunos dicen. No, este sí es hermano, ¿verdad? Y es tremendo porque en sus momentos de aflicción vienen a buscar a los hermanos. Vienen a buscar al pueblo del Señor. Ayer vino un señor por su hijo, que está muy mal de salud. Y yo le digo, ¿cómo vinieron? No, es que ella se acordó de que hace tiempo. Todavía podemos brillar por la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Todavía podemos, hermanos, alumbrar. Y el mundo no va a quedar sin excusa. No va a tener excusa cuando se presente delante del Señor. Porque vieron la obra del Señor en su pueblo. La vieron. Es lo que sucedió en el libro de los Hechos. cuando veían el testimonio y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y lo único que hicieron fue perseguirlos y hasta matarlos. Pero no podían hacer otra cosa. Hermanos, debemos seguir presentando testimonio de que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y verdadero testimonio. Hay gente, hermanos, que nos odian solamente por ser cristianos, ni siquiera lo hemos conocido. Como una vez les conté, llegando al barrio, yo ya tenía enemigos. No, este es hermano, no le gustan las fiestas, Y justamente yo le dije un día a un vecino: vecino, por favor, apague su parlante, son las 5 de la mañana, nadie está bailando en la calle. Y yo estoy frente a su... no he podido dormir. Que me fueron, se treparon de la reja, me la movieron. Y de ahí me... hasta que el Señor me enseñó que no puedo ganarlos con soberbia o despreciándolos, sino saludándolos. Y tenemos que saludarlos. Porque si saludamos a los que nos saludan, ¿qué bien hacemos? Eso hacen los impíos. Y tú y yo tenemos siempre personas así, ¿no? Familiares que no te pasan, ¿no? Ni te mastican ya, ¿no? Ahí están. Pero el Señor te manda a amar, nos manda a amar. Si amamos a los que nos aman, ¿qué bien hacemos? Y justo el Señor va a colocar esas personas necesarias para probar nuestro corazón. Los antipáticos, ¿no? Que no deben serlos. Deben ser personas a las cuales amemos en el Señor. ¿Puedes mostrar este testimonio del Señor? Entonces dice, confirmaremos que somos hijos de Dios. Así alumbre nuestras buenas obras delante de los hombres. Así alumbre, dice el Señor. En el siguiente pasaje, el Señor dice, entró a Capernaum, ya ahora está en el norte, han pasado muchos días. Esto no es seguido porque Capernaum quedaba unos 60 kilómetros allí del Monte de los Olivos. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. El centurión, ¿qué dice? No, Señor, dice, di solamente la palabra y mi criado sanará. Otra vez, una persona humilde, una persona sencilla. Dice la Escritura en Proverbios, el pobre habla con ruegos. Y tal como el leproso, aquí un hombre con autoridad, un hombre que dominaba, que era bien visto en Israel porque estaban dominando sobre ellos, no le importa su condición, no le importa lo que él era. Dice, le ruega al Señor. Y vemos también lo que el Señor ya había puesto, que estaba rogando por su criado. Cuando estos hombres moría un criado, y ya entre otro, ya llévalo porque muera por allá. No, este hombre tiene compasión. La obra del Señor ya se estaba dando en su vida. Dios atrae a sus personas, a sus hijos, de esta manera, como lo hizo con Cornelio. Es un misterio la obra del Señor. Y siempre empieza con la humildad. No nos olvidemos de eso. El Señor hace esto para que recordemos, para que sepamos, para que entendamos que no solo es el camino inicial, sino es el camino que sigue. El camino angosto es un camino humilde. Cuando el Señor le dice a este centurión, yo iré, le sanaré, él dice, no, Señor, di esta palabra, di solamente la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y yo digo a esta persona, ve a tal, va para allá, ven, viene, haz esto y lo hace. Este hombre creía que el Señor tenía poder. Y aquí se halla la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Hay algunos que creen que Jesús, como ayer escuchaba a unos hombres hablando de Jesús, estaba un agnóstico, un deísta y un cristiano. Comúnmente no escucho estas cosas, pero no sé por qué me apareció allí, quería, puse a escuchar un triste diálogo, no llegaron a nada. Porque aún el cristiano le faltó mostrar el Evangelio, la razón por la cual el Señor nos ha llamado. Y este hombre sí creía en el poder de Dios, sí creía. Y solamente dijo, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Él era un hombre bajo autoridad y él tenía autoridad para mandar a las personas, pero no tenía autoridad ni poder para sanar a su criado. Él sabía que había solo alguien y fue a ese alguien. La pregunta que nos hacemos o que te hago en esta mañana, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees que existió? ¿Crees aún que Él murió? Sí, hasta ahí tu creer con los demás no ha cambiado. ¿Crees que Él tiene el poder para perdonar tus pecados? ¿Crees que tienes poder para limpiarte? Y si crees que tienes poder, ¿has venido a Él para que te limpie de tus pecados? Si no has hecho eso, no crees en Cristo. Solo crees en la existencia de un ser, como el diablo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Tu creer no es distinto al creer del enemigo. Y por eso vas a ser condenado. Hermanos, hoy día hay mucha gente que dice ser cristiano, que cree en Cristo. Pero cuando uno examina su fe, no es una fe verdadera. Algunos creen en la teología, su fe está en la teología, en los términos, en el conocimiento, ahí está su fe, no está en Cristo. Es tremendo eso. Hay algunos que toda su confianza está en lo que saben o en lo que han aprendido. Pero no está en Cristo. ¿Cuánto sabía este centurión de Cristo? ¿Cuánto sabía? Poco, pero lo poco que sabía era tremendo porque sí creía que él era, que tenía poder. Y le dice, di la palabra. Y el Señor se maravilla. Se maravilla de la fe y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es una de las primeras veces que el Señor va a hablar esto. Cuando él a sus discípulos le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y otra vez los reprende por su poca fe. Pero aquí dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esto es verdad, hermano, esto no es una lisonja, es una verdad. Yo le decía ayer a este padre, mira, de verdad te digo que si tú te humillas delante del Señor y le ruegas, Él te va a oír. Y tú vas a comprender cuál es la voluntad de Dios para ti y para tu hijo. ¿Él puede sanarlo? Sí, Él puede sanarlo, claro que sí. Pero si tú te humillas, Él te va a atender. Porque Él atiende el humilde. Y te digo que no solamente Dios te está buscando a tu hijo, te está buscando a ti. Si es que esto viene de Dios para tu salvación. Y si no, te vas a revelar. Vas a seguir en tus caminos. Así que examínate si estás buscando a Dios ¿Por sus beneficios o está buscando a Dios por lo que Él es? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que verdaderamente crees? Y ahí entró en confusión, ministro. Bueno, examina. Pero preséntate a Dios humildemente. Él no desecha al quebrantado. Pero tienes que estar quebrantado por tus pecados, por las cosas que has hecho contra Dios. Y ahí comenzó a confesar algunas de las cosas que ha hecho. Espero que el Señor lo alcance. Hermanos, cuando el Señor luego dice a este centurión, y os digo, le dice a las personas, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino aquí? Los judíos, a los cuales el Señor vino. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este pueblo rebelde y contradictor rechazó a su Mesías. Y en Mateo, y en este mismo libro, en el capítulo 21, el versículo 42 dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso le dijo a estos seguidores que vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, mas los hijos del reino serán echados fuera, serán condenados. ¿Qué juicio, no? Que ellos, viendo, escuchando, no podían ver ni oír las palabras del Señor. Cuando lleguemos a las parábolas vamos a ver esto. Es un juicio. Y si tú me escuchas, por lo menos con los oídos que tienes, no con los oídos espirituales porque no has nacido para el Señor, pero con los oídos físicos, aquel, escucha algo. El hecho de que no creas, habiendo escuchado ya el Evangelio, es un juicio de Dios. Es un juicio. Y si aún puedes escuchar esto, Dios te dice, humíllate. Porque puedes ya ser entregado. Y el Señor pueda determinar ya no dar más tiempo, como a Esaú, que ya no hubo lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque el arrepentimiento no es un derecho del pecador, es una gracia. Es una gracia que el Señor da según el tiempo que Él determine. A Él le pertenece dar esta gracia. No como algunos dicen, no, yo sé, yo me voy a entregar al Señor con este viejito ahí, ya mis huesos, pero ahora quiero vivir la vida, quiero. Piensan que van a tener tiempo. Piensan que el Señor le va a dar lugar al arrepentimiento cuando se han burlado del Señor. No hagas eso. No hagas eso. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que estás sembrando lo vas a cosechar. El Señor hace un paréntesis acá de la sanación a este hombre, de atender a este centurión. Le dice esto a los judíos, le dice, el reino va a ser quitado de vosotros. Otras personas, otra gente van a venir y se van a sentar con Abraham y con Isaac. Otra gente. Y ustedes serán echados fuera. Hermanos, eran unas palabras claras. Era un juicio que ellos podían escuchar. Y ellos decían, no queremos que nos pase eso. Debían decir, debían pedirle al Señor que no nos suceda eso. Que no seamos entregados a eso. ¿Cómo hacemos para permanecer en misericordia, en tu compasión? ¿Cómo hacemos? Pero se endurecían. Y luego el Señor le dice al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Al que cree, todo le es posible. Pues el creer en verdad, el creer en fe, no en presunción, no en declaración. El creer lo que el Señor dice, no el creer lo que yo quiero que el Señor haga. El creer. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, el Señor dice en otra parte en su palabra, cuando venga a la tierra hallará fe. Hallará fe. Y estamos viviendo días en que Dios va a probar nuestra fe. Estamos escuchando de la iglesia, dice que del Señor, que está confabulándose con estos grupos que aceptan el matrimonio igualitario y hablan del amor de Dios. Y dicen, el amor de Dios es compasivo, ¿por qué vamos a denigrarlos? Van a seguir distorsionando la gracia de Dios, el amor del Señor. Y nos van a llamar lo que ya nos llaman, ¿no? Que somos crueles, sin compasión, que no tenemos amor, que no podemos vivir en armonía, que somos intolerantes. Cuando el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones debe ser mostrado. Y debemos recordar que el Señor nos sacó de nuestro estado de inmundicia. Y como dicen Corintios, esto erais algunos antes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados por la sangre de nuestro Señor. Entonces, sin olvidarnos de lo que Dios hizo con nosotros, debemos tener compasión por estas personas. No caer en insultos, no caer devolviéndoles mal por mal, sino mostrándoles a Cristo como el Salvador, mostrándoles la verdad del Señor con misericordia y compasión. Porque recordemos y nunca nos olvidemos que nosotros también estábamos fuera y éramos inmundos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y por su gran misericordia nos alcanzó. Nosotros no denostamos al pecador, no lo debemos tener en poco, sino debemos, si Dios permite, traerlos a los pies de Cristo con su evangelio, con su poder. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra tu gran misericordia, Padre. Y como hemos leído, Señor, este leproso se acercó a ti y todo lo que él tocaba era inmundo, Señor. Pero Cristo lo tocó a él y él fue limpio. Así como nosotros hemos venido a ser limpios cuando tú, Señor, viniste a nuestras vidas. Y hoy anhelamos santificarnos, vivir en esta gracia, Señor. Te rogamos, Padre. Te pedimos que nos sigas iluminando con tu verdad, con tu sabiduría, Señor, para ser como Cristo. Para ser humildes, sencillos, mansos de corazón, para no estar buscando, Señor, ni contiendas, pero sí presentar, Señor, defensa del Evangelio, de la verdad tuya, como tú nos mandas, con el carácter de Cristo. Y no caer en vanas palabrerías, Señor, que hunden a los hombres en perdición. Señor, que vivemos el fuego tuyo en nosotros. Que anhelemos alcanzar al perdido, Señor. Que no descuidemos esta obra de evangelizar, de alcanzar al que no te conoce, Señor. Que nuestros labios se abran para alcanzar al perdido. Que no nos afanemos, Señor, solo en nuestras posesiones, en lo que se va a quedar, en lo que va a perecer. Que solo tenga un lugar, pero que hagamos lo necesario. Que hagamos lo que debemos hacer, siempre, Señor. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, rogándote por nuestros amigos, familiares que están con nosotros, que siempre escuchan del Evangelio. Que puedas quebrantarlos, Señor, que puedas humillarlos, para que vengan a ti, Señor, para que clamen por salvación. Haz esta obra en ellos, Señor, y sigue haciendo esta obra en nosotros. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Bien, hermanos, vamos a ofrendar al Señor. Vamos a cantar el Salmo 138, como dijimos.